Bueno, seguimos acá en el juicio por justicia para Sacayán y estamos charlando acá con muchas de sus compañeras que han venido aquí, por supuesto, a hacer el aguante en frente al llamado Palacio de la Justicia. Así es, acá estamos. Mi nombre es Florencia Guimarães García, soy activista travesti, pertenezco a la Corriente Nacional Luana Berkins y acá estamos, ¿no?, en el comienzo de este juicio histórico, en el comienzo del juicio por el crimen de odio, por el travesticidio de nuestra compañera, hermana y referente Diana Sacayán. Venimos hace 2 años y medio luchando fuertemente para llegar a este día, organizándonos, organizando festivales y visibilizando, ¿no?, el travesticidio de Diana en todos los lugares donde habitamos. Es de gran importancia que hoy estemos acá, que la sociedad vea que las travestis estamos organizadas, estamos acompañadas, que la sociedad y que la justicia machista y patriarcal empiece a tomar conciencia, no solo de la muerte, sino de la vida, de las condiciones en las que hacen vivir a la comunidad travesti trans, ¿no? No podemos dejar de nombrar que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Y eso tiene que ver con la expectativa de vida de 35 años de edad, porque eso es la raíz de todas nuestras muertes. Entonces, cuando hablamos de travesticidio, no hablamos solamente de un crimen de odio por manos de un tipo, de la yuta, etcétera, sino que hablamos de todas las muertes de nuestras compañeras que mueren todos los días en las peores condiciones, en la total pobreza, en la desidia estatal, tiradas en un hospital y muchas veces enterradas como NN. Tenemos que empezar a hablar de esto. La sociedad tiene que empezar a preguntarse, che, ¿por qué nadie una travesti que sea maestra jardinera, que atienda el kiosco de la esquina, almacenera, abogada, doctora, y sí veo a las travestis toda la noche en una esquina? Porque ese es el lugar común para la comunidad travesti y no los demás lugares, ¿no? Tenemos que empezar a pensar como sociedad. ¿Por qué la traba que vive arriba en mi departamento, en la casa al lado o enfrente, de un día para el otro no está más? ¿Dónde está esa persona travesti trans? ¿No? La sociedad no se pregunta eso, no le interesa, no les interpela. Bueno, por eso pasan un montón de cuestiones, por eso nuestra expectativa de vida, por eso los crímenes, los asesinatos y nuestras muertes. Muchísimas gracias, Lucre. Encendido.